Signo lunar ascendente Escorpio. Hay energía más que de sobra para refugiarte en ti mismo, porque los pilares importantes de tu vida ahora mismo están ahí como muy tocados, ¿no? Por un lado tu profesión, ahí es donde están Marte y Venus iniciando también un nuevo ciclo a lo largo del mes. Atención, todo lo que ocurra a mediados, ¿no? Porque ahí es donde vas a sentir que ya necesitas brillar de otra forma, tanto a nivel de profesión como a la hora de marcar tus grandes ambiciones, tus grandes metas. Ahí es donde vas a querer dar lo máximo, marcar tu propia creatividad, pero enfrente está, bueno, pues esa vida privada, asuntos que puedan ocurrir dentro de la intimidad, que es como que, bueno, también hay que cuidar a la familia, ¿no? Y ahí es donde siempre vas a tener esa conversación durante todo el mes. Incluso la luna llena del día 24 también va a estar tocándote ahí, ¿no? Necesidad de mirar hacia el futuro para ver una nueva vida privada, a ver cómo se enfoca. Y bueno, pues diciendo, pues es que yo realmente donde tengo que mirar también es en lo que yo muevo en el exterior, ¿no? Porque si brillo en el exterior, también puedo brillar en el interior y que nadie me mande, ¿no? Ahí es donde vas a tener sobre todo estas conversaciones. ¿Por dónde vas a tirar? ¿Por dónde vas a tirar? Urano está muy activo enfrente de ti, así que aquí hay cambios importantes de nuevo, pautas para romper con apegos, con esa pareja, con ese socio, aunque incluso puede ser la entrada de personas, wow, ¿no? Que también tienen nuevas cosas que enseñarte, ¿no? Y que además tienen un cierto carácter innovador, creativo, algo así como muy loco. Desde luego son personas avanzadas, así que tanto puede ser para hacer un cambio en las alianzas que tienes como en la entrada de nuevas personas interesantes, ¿no? La luna cuarto creciente en Libra el día 17 de julio trae un final. Un final que también, en cierto modo, eso que tú finalizas va a tener mucho que ver con algún tema de tu profesión o esas metas, ¿no? Que tú en un momento dado tenías pensado, pues yo quiero alcanzar esto y que ahora puede haber cambios también, ¿no? O reforzar alguna pauta que tú tuvieras ahí a la hora de crearte otros horarios, otras herramientas, otra forma de trabajar. Ahí es donde te veo. Y ahí es donde precisamente las conversaciones entre pareja y vida privada, perdón, entre vida profesional y vida más privada, no van a ser las primeras, porque en agosto seguirás con estos temas. Así que, Escorpio, yo te diría, importante comunicar esos nuevos avances que quieres dar en tu vida y que vienen con un cambio. Eso lo vas a poder poner en marcha a partir del día 10, con la luna nueva en Cáncer. ¿Cómo quiero avanzar? ¿Cómo quiero hacer mis publicaciones a partir de ahora? ¿Cómo quiero mover estos asuntos que yo tengo en el extranjero? Todo lo que tenga que ver con extranjero, ¿no? Viajes, relaciones que tengas allí, proyectos que tengas allí, divisas, vete tú a saber. Y ahí es donde vas a comenzar un ciclo y además vas a ir comunicando muchas cosas, a impulsos emocionales, pero lo vas a ir haciendo. Así que bueno, paciencia, porque Urano está muy activo, acoge lo bonito que traiga y lo innovador, y a por todas.